Miguel, chicas, vengan así. Bueno, por ahí lo va a hacer la pregunta que lo hablo. Lo que estábamos trabajando hoy con los chicos, habíamos traído varios juegos, pero por ahí lo que había más enganchado era lo de la limpieza de dientes. Nosotros lo que trabajamos es en realidad la higiene, los cuidados. Tratamos siempre de decir, bueno, a ver cuántas veces nos cepillamos los dientes, pero en realidad es una construcción entre todos. Nosotros no es que sabemos nosotros todos, la idea es que lo puedan construir entre los chicos. Sí. Nuestros talleres son así, es de construcción colectiva y la construcción popular es la que nos va a salvar a nosotros, así que la idea es esa. Y estuvimos pintando unas boquitas, cada uno pintaba lo que quería, de la forma que quería, pero siempre y cuando contando y preguntando a los chicos el mecanismo de la limpieza de los dientes. Y los cuidados en el sentido de las golosinas. Igual se infiltraron algunas golosinas por ahí. Sí. Pero bueno, y después en el laburo territorial nosotros, desde el Centro Cultural, siempre todos los años venimos trabajando con los chicos con talla y peso en el Centro Cultural para ver cómo están nuestros chicos, porque los chicos nosotros tenemos de 6 a 14 y a veces más, pero eso ya es decisión nuestra y la idea es poder controlar cómo están de salud los chicos. Después damos talleres, que nuestros talleres son eso, son a través de la educación popular y la idea es que sea una construcción colectiva. Convocamos a algunos médicos también porque también sabemos que hay algunos temas que está bueno que lo podamos trabajar con los profesionales, pero nuestra idea en sí principal es que los vecinos del barrio saben mucho más. Totalmente. Saben mucho más y eso es lo que queremos resaltar siempre, ¿no? Que nuestras compañeras son las que están en el barrio, son las que saben y el médico a veces está en la salita y no baja, entonces en la salita o en cualquier lugar. Eso iba a decir, ¿no? También porque un poco promotor de salud somos todos, cada uno en su casa y de ahí como que se arranca. Y de ahí se arranca, por eso nosotros somos todos vecinas del barrio, las compañeras son de Casasco, las compañeras son de otros barrios y somos de distintos barrios, pero nos une lo mismo, lo une que tenemos, aparte nosotros pensamos que la salud tiene que ver con una construcción colectiva social. Nosotros sabemos que no hay salud si no tenemos una escuela, no hay salud si no hay una cancha para hacer actividades, no hay salud si también no vamos al médico. Sí, pero nosotros nos centralizamos en esos factores, la escuela, la educación, el centro cultural. Para nosotros los centros culturales son los fundamentales, los centros educativos son principales para nosotros. Totalmente. Bueno. Bienvenidas entonces a Promotora, esperamos cuando quieran, vénganse a la radio y nos juntamos. Buenísimo. Algún detallito. En estos días nosotros estamos...